sabes qué está pasando con mi pobre corazón. Está queriendo sacarte y un altar te construyó. Me sigue dando la contra. No quiero pensar en ti, pero el corazón se empeña. Quiere que estés junto a mí. No puedo contra el corazón. Contra el corazón no se puede. Mis labios lo pueden decir, mi mente contra. No quiero pensar en ti, pero el corazón se empeña. Quiere que estés junto a mí. No puedo contra el corazón. Contra el corazón no se puede. Mis labios lo pueden decir, mi mente me puede insistir.